se viene la onda. Sí, ¿cuál? La del color de tu corazón. Red, red, red, red, red. Solo vivo para ti. Yo te amo, no lo dudes por favor, juremos amor eterno.